Es claro que existen al menos dos cosas que están por encima de las fronteras. La una es el crimen, que, disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial. La otra es la esperanza de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile, no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo, y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo. Basta con hacerlo de nuevo. Salud, y sabed que para el amor una cama es solo un pretexto. Para el baile, una tonada es solo un adorno. Y para luchar, la nacionalidad es solo un accidente meramente circunstancial. Continuamos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y recuerden también que hoy sorteamos el libro. Estamos sorteando la Antología Esencial de Silvina Ocampo, una gentileza de Libibropos. Hoy se va. Hoy. No, ya hace un montón que lo estamos sorteando, entre idas y vueltas, hace un montonazo que lo estamos sorteando, así que hoy se va. Así que manden un mensajito, llamen y anótense para el sorteo, y al final del programa se va el libro de Silvina Ocampo para que venga otro y sigamos sorteando libros. Vamos a agarrar al azar para leer algunos poemas, a ver si les dan ganas de mandar un mensaje y ganarse el libro. Abrazo. En un negro relámpago abrazados, un solo ser nos creemos ya mezclados. En el mismo sudario de repente, los dos juntos nos vemos frente a frente. Hay más poemas. Lo más interesante para mí de este libro es que tiene los cuentos de Silvino Ocampo, que por lo menos me parece interesante porque uno tiene más conocido la obra poética de Silvino Ocampo y no los cuentos, que pude leer y son muy interesantes, muy lindos cuentos. Así que les recomiendo que se ganen este libro, que está muy bueno. Y vamos a seguir con mujeres poetas y vamos a escuchar a una mujer muy especial, a una poeta muy especial, como es la uruguaya Marosa Di Giorgio, de una poética muy particular, muy especial, creadora de mundos únicos, de pequeños universos, generalmente rodeada de flores, frutos, tazas, alacenas. Son universos de Marosa Di Giorgio, de, como se dice, de una naturaleza salvaje. En su paz y en sus seres tan fantásticos que ella creaba, también estaba esa cuota de misterio y de lo siniestro muy interesante. Así que vamos a escuchar a Marosa Di Giorgio y después vamos a escuchar a Verónica Condomí con Cardo o Ceniza. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. ¿Cómo será tu piel junto a mi piel? ¿Cómo será tu piel junto a mi piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. cuando despierte avergonzada. Cuando despierte avergonzada. Cuando despierte avergonzada. Cuando despierte avergonzada. Continuamos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamarnos al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359 y que estamos sorteando la antología Esencial de Silvina Ocampo. Hoy se va, no se queda otro día más en mi bolso, se lo llevan ustedes. Contábamos al iniciar el programa de que salió El Eternauta Nuevo, El Fin del Regreso. Leyendo el diario nos enteramos y hablamos con Francisco Solano López, que es quien dibujó El Eternauta en casi todas sus versiones. Unos programas atrás habíamos hablado de otro Eternauta también, del Perro Llamador, que es una historia, es una de las aventuras del Eternauta, porque más allá de la historia central, que es la del primer Eternauta, digamos, se desprendieron muchas historias más. Y en el caso del Perro Llamador, un capítulo solo lo dibuja Solano López y los otros capítulos están a cargo de otros dibujantes. También en la versión del año 1969 de la revista Gente, quien dibujó El Eternauta es Alberto Breccia, de lo que también va a hablar Francisco Solano López en esta nota. Pero lo que sabemos hasta ahora es que estos tres fascículos, porque al final son tres fascículos, componen El Fin del Mundo, así se llama. El episodio final del regreso. La última historia creada por el propio Solano López, que ahora lo escribe, o sea, quien escribe la historia, es Pablo Maistegui. Hoy se iba a estar presentando a las 19 horas en Palermo estos tres fascículos, ¿no?, del final del Eternauta. Así que vamos a escuchar directamente al propio Solano López que nos cuente de qué se trata esto. Así que escuchamos a Francisco Solano López hablándonos de Eternauta, El Regreso. Hay una historia que tiene más de 50 años que se puede dividir en dos tomos. Y El Regreso sería el tercero. No sé cómo lo piensan armar ustedes, pero bueno, es una forma, es un esquema que propongo nada más. Uh-huh. El origen de la historia es el interés que había hace ya más de 50 años por las historias de ciencia ficción, y la historieta no podía quedar afuera. Héctor Westergel tenía una idea, un relato impactante para desarrollar, y cuando me lo contó yo me adherí totalmente, y el resultado es que ustedes todavía siguen leyendo la continuación y el comienzo, porque o se empieza por el principio o por el final. El que lee el final quiere leer el principio y viceversa. El que ve la primera historia quiere saber qué es lo que continúa. Y eso es a eso estamos dedicados nosotros. ¿Qué significa para usted volver a tratar este personaje, Juan Salvo? ¿Y qué significa El Regreso para su historia? Y El Regreso significa nuevas dramáticas aventuras, siempre con el sabor de la aventura, de lo sorprendente, de la de, lo, la imagen increíble de lo que puede dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación de los autores y de los lectores. El hecho de que ustedes quieran seguir viendo el regreso significa recuperar la aventura de la historia y la lucha por la resistencia que sienten los pueblos cuando se sienten avasallados, atacados, oprimidos. Y esto viene a ser sugerido más por ustedes, lectores, que nosotros. Es el pedido de llegar a la al límite de la sorpresa y de lo increíble que puede ser un relato de ciencia ficción, y tomado con un criterio de metáfora de nuestra propia realidad. El que quiera entender, que entienda. Entendiendo que el Eternauta es patrimonio cultural de la Argentina, así se lo señala, Sasturain lo ha hecho también en diferentes oportunidades, ¿cómo lo vive usted? Seguimos en Escritos escuchando a Francisco Solano López, que nos hablaba, ¿no?, del Eternauta, esta historia que comenzó hace 50 años y todavía sigue vigente. Decía Solano que uno puede empezar por el principio, por el final, y siempre vuelve de una u otra parte, y es verdad. Yo empecé leyendo la versión de Alberto Breccia. Después seguí con la de Solano López, la primera, y ahí se abrió un universo con desde que leí el primero, el de Breccia, y después continué con el segundo, que no paré nunca más. Ahora que salió ese tercero, lo quiero leer. ¿Cómo va a terminar esta historia de Juan Salvo, que quedó ahí perdido por la eternidad viajando, este viajero? Vamos a escuchar entonces ahora a Solano López, que nos va a contar, nos va a hablar sobre el Eternauta como patrimonio cultural. Recién escuchamos a Fernando Ochoa preguntándole sobre el Eternauta como el patrimonio cultural que es. Entendiendo que el Eternauta es patrimonio cultural de la Argentina, así se lo señala, Sasturain lo ha hecho también en diferentes oportunidades, ¿cómo lo vive usted a esta historieta que surgió en el 57, con todo un proceso, ¿no?, de creación, y que ahora se está hablando de patrimonio cultural, que otros dibujantes se apropian del personaje y empiezan a generar este universo del Eternauta? Sí, ¿cómo lo vivo? Lo vivo con emoción y con satisfacción, y con la reflexión de que a todo le llega su momento. Estamos en un momento muy especial en la Argentina y en sus países compañeros, hermanos. Y inconscientemente, casi sin proponérselo, la gente como ustedes, como nosotros, que estamos preocupados por lo que ocurre en nuestras tierras, hemos tenido que recurrir a la fantasía de la aventura extraterrestre para poder hacer entrar en el interés de los lectores un poco del conocimiento del pasado histórico, porque la ciencia ficción trata de las maravillas y de lo sorprendente de los acontecimientos proyectados hacia el futuro. Pero es necesario, para comprender definitivamente la metáfora de la que les hablaba, saber qué hay de raíces en el pasado que nos llevan a tener esta posición de resistencia y de lucha, de conocimiento de lo que ocurrió, y de planificar una manera de repetir la aventura, pero con un criterio realista, positivo, de recuperación de valores que corresponden a países jóvenes que tienen mucho por hacer y que tienen que estar atentos a la avasallamiento que han sufrido en los estamos festejando el segundo centenario. El festejo del segundo centenario tiene que ser más bien el de la lucidez y del conocimiento de lo que ocurrió para corregirlo y hacer progresar estas tierras. Escuchábamos a Francisco Solano López en esta interesante entrevista que le realizó Fernando Ochoa en Nunca es Tarde, en el día de hoy en el que se presentaba esta tercer y última, no sabemos, parte del regreso del Eternauta. Y ahora va a hablar Solano López sobre algo de lo que estábamos hablando recién, que es la versión de gente, ¿no? La versión que hace Westergel con Alberto Breccia y sale en la revista Gente. Claro que la revista Gente, esto, o sea, cuando se da cuenta, lo que se está publicando, lo terminan ahí. Entonces, la versión es mucho más corta que la primera versión de Solano López. Es muy diferente también porque no solo cambian el dibujo y en la forma de dibujarlo y de pintarlo y de comunicarlo de Alberto Breccia, que es hermoso y muy especial, sino también que el Westergel de ese momento, del 69, no es el mismo que lo dibuja antes, que lo escribe antes. Así que es una historia que está un poquito cambiada y y bastante más comprometida y más clara, ¿no? Este Eternauta tan interesante que hizo Westergel con Alberto Breccia en el año 69 en la revista Gente. Escuchamos a Solano López hablándonos de esta versión y después escuchamos a Daniel Melingo haciendo una canción que se llama Nieve Mortal, que es la nieve mortal esta del Eternauta, tan significativa. Y después seguimos con más escritos en el aire. Entendiendo la historia de nuestro país y también cómo fue trazando el Eternauta su propia historia, ¿cómo vivió usted trabajar en 1976 en la segunda versión y cuando también Oesterger de alguna manera le dio otra vuelta al personaje en la versión del 69 en la revista Gente? Sí, es cierto. Hubo algunos errores de estrategia, de táctica o de enfoque en la para que pudiera la historia valorizarse y ser vista con un interés más realista, y necesitaba el resultado de esa publicación en Gente, que quedó trunca y no consiguió su objetivo. Es porque estaba toda la verdad histórica muy oculta, muy confusa, y el público no alcanzó a comprenderla porque simplemente no conocía el origen histórico del sentido de esa aventura presentada esa vez por el propio Westergel en compañía de Alberto Breccia, un colega extraordinario, que es maestro de muchas generaciones de dibujantes, como yo mismo, que era un muchacho cuando empecé a trabajar dentro de este histórico reverdecimiento de la historieta y orientada a un conocimiento enmarcado en la fantasía y en la imaginación nuestra, pero con un sentido histórico de verdad y de antecedentes de lo que muchos de nosotros conocemos y queremos que la juventud tenga un conocimiento de la historia de nuestros pueblos, que unido a la fantasía de la aventura juvenil, etcétera, tenga el mensaje de la verdad histórica que nos tocó sufrir, que nos está tocando sufrir, y que por lo visto estamos tocando la realidad, de manera de que ya

El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos aquí en Escritos en el Aire, escuchando buena música. Escuchamos a Se Armó con Simple. Acabamos de arreglar ya la nota que en media hora estará saliendo con uno de los organizadores de la Feria del Libro Independiente del Oeste, que se llevará a cabo este domingo durante todo el día en el Transformador en Aedo. Una propuesta muy interesante, así que vamos a estar hablando con Mariano Manini, que es uno de los organizadores de esta feria. Vamos ahora con los escritores locales. Recuerden antes llamar al 466-6559 o al 1561-540359 para ganarse el libro de Silvina Ocampo, La Antología Esencial, ¿eh? Miren que es el último día y se va a sortear hoy. Así que es su última oportunidad para mandar un mensaje o llamar por teléfono y poder ganarse este libro. Vamos entonces, como dijimos antes, a escuchar a un escritor local, a Walter Lanuti, con Habitante de las Tormentas. Y podemos escuchar una canción muy interesante y muy linda, que alude también a un juego literario como es Cadáver Exquisito, esta canción de Fito Páez. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Habitante de las Tormentas, por Walter Lanuti. Todas las direcciones de la lluvia pronuncian el eco de tu nombre, y el río de la palabra en desmadre arrasa todo intento de silencio, se encabrita desbocado hacia tu risa. Habitante de las tormentas, me hundo hacia el centro de la tarde, al amparo de la penumbra, del tabaco negro, del mate amargo. Me dejo arrastrar por el torrente de la palabra, y en el eco de la lluvia converjo en tu nombre, invocándote. Yeah.

No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Continuamos aquí en Escritos en el Aire, escuchando mucha música, escuchando muchos escritos como debe ser, disfrutando de esta noche de lluvia que nos da muchas ganas de estar tranquilos y escuchando Escritos en el Aire. Y hablando de lluvia, podríamos pasar, porque tenemos muchos poemas que hablan de la lluvia, ¿no? Así que para irnos vamos a estar escuchando algunos poemas sobre la lluvia que abordan Hellman, Tuñón y tantos otros. Tenemos el libro de Silvino Campo que me mira de reojo, la antología esencial que estamos sorteando. Antes de que termine el programa, aproximadamente 23:30, lo vamos a sortear. Así que yo que ustedes empiezo a mandar mensajitos o a llamar por teléfono porque se va entre los que llamaron. Si no llaman, no se llevan este libro que está muy bueno realmente. Yo que ustedes mando un mensajito. Vamos a seguir con los escritores locales. Vamos a escuchar a Norma Belizán con Libertad, y después a Palo Pandolfo con Amor. Practico el ritual. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Libertad, Norma Belizán. Vuela, siempre extendiéndote, como aroma madero que baja de la colina. Vuela como gaviota sobre el mar de la vida. Deslízate suavemente, embriaga mis sentidos. Vuela alto, déjate llevar por la brisa y en el silencio del espacio. Deja escapar una palabra, la más bella de todas, esa que inventamos cada vez que nombramos al amor. Vuela, sé libre, que tus alas rescaten todas las maravillas de la vida.

las fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza, los humildes barrios de los trabajadores. La lluvia es bella y triste, y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría. Oh íntima, recóndita alegría, estoy tocado de tu destino, oh lluvia, oh generosa. Continuamos en Escritos en el Aire. Comentábamos al principio del programa que este domingo se va a llevar a cabo la Feria del Libro Independiente del Oeste, la FLIO en El Transformador, organizan Revista Warning y El Transformador, pero para hablar un poquito de esto y de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Mariano Manoni. Mariano, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero comentanos de qué se va a tratar esta primer Feria del Libro Independiente del Oeste. Y bueno, la idea fue era rescatar un poquitito también la propuesta que se viene haciendo de las distintas ferias del libro independientes, un espacio donde artistas puedan exponer sus obras, artistas que laburan en forma independiente, tengan un lugar donde mostrar lo que hacen, ofrecerlo, venderlo, compartirlo. Y nada, la propuesta nuestra, nosotros convocamos desde Warning, que es la revista de la cooperativa de FM en Tránsito, como tratando de instalar esto también en el oeste, en la provincia de Buenos Aires, no sabían, salvo en La Plata, que se viene haciendo hace ya 3 años, 4 con este, sí. No había otros lugares donde se estuviera organizando este tipo de movidas y nos parecía como importante, interesante, y nada, nosotros teníamos muchas ganas de hacerlo, coincidió que la gente de Warning también, así que convocamos y empezamos a convocar a artistas de la zona del oeste, y hasta ahora se han acercado unos cuantos, más de 40, 45 artistas que están participando, algunos de la organización y otros tantos viniendo a participar ese mismo día. Y eso es lo que te iba a preguntar, justamente, desde la organización ven que se sumó mucha gente, la gente a la hora de participar en esta feria y anotarse, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Mira, la idea era que participara todo aquel que quisiera en la organización, que pudiera, y estos últimos días se ha sumado un poco más de gente a participar en la organización. La verdad es que a esta altura ya está casi todo listo. Lo que les pedíamos en realidad a muchos era que se acercaran antes o que se contactaran antes, porque como lo vamos a hacer en el transformador, hay como un límite de espacio en la cantidad de puestos que puede haber. Entonces necesitábamos tener como más o menos un numerito de cuánta gente iba a estar. Pero bueno, a esta altura venimos bien, se va a poder acercar mismo ese día gente que quiera poner un puesto. Lo que les pedimos a los escritores o a los artistas es que traten de traer una tablita, una mesa, una silla. Nosotros hemos conseguido algunas, pero no demasiadas. Y nada, venir a participar y ser parte, cuidando el lugar, cuidando también un poco el vínculo ahí con el barrio que tenemos nosotros. Y eso se va a estar llevando a cabo el domingo solo, no el sábado y el domingo solo. Sí, de esta vuelta, pero vamos, va a ser la primera vez, vamos a hacerlo un solo día, que va a ser el domingo todo el día. Vamos a arrancar a las 10 y va a terminar a las 10. Aparte de los puestos de libros, va a haber también narraciones, va a venir un colectivo de narradores, va a haber algunas proyecciones de películas, todas producciones hechas por artistas del oeste, algunos grupos de comunicación como Chaya o Doc Sur, que son cooperativas o grupos de trabajo, algunas ficciones también. ¿Música va a haber? Va a haber musiquita también, algunos músicos de la zona que van a tocar, y va a estar abierto también para hacer dos o tres temitas de alguno que ande dando vuelta también. Va a haber una radio abierta. Ah, eso te iba a preguntar justo. Estando FM en tránsito por ahí, va a preguntar si va a haber alguna radio abierta. Sí, la idea es que haya una radio abierta donde le demos prioridad a lo que sea narraciones de escritores, para que cuenten o narren sus producciones, y en los ratos en que no haya eso, pasaremos algo de música en vivo, ahí compartiendo y contando lo que se va haciendo ahí también. Teniendo la experiencia de lo que es la FLIA y lo que se fue haciendo en este tiempo, se tiene en cuenta de que esto va a ser un buen puntapié y un buen comienzo para la Feria del Libro Independiente del Oeste. Sí, nosotros queríamos también, aparte de hacer el tema de la FLIA, también como la característica de esta feria, por eso también lo de FLIO, que aparte de ser del oeste, también tenía que ver con que lo estamos convocando de organizaciones sociales. Claro. Hasta ahora, digamos que la FLIA, casi todas las FLIAs, no se convoca desde organizaciones sociales, sino que es más bien desde personas individuales que se juntan para esa actividad en sí. Nosotros del Transformador, lo mismo que la cooperativa de Warning, apostamos a las construcciones más colectivas, y digamos que es una de las diferencias, a lo mejor, que se puede encontrar con la FLIA, ¿no? Que nosotros, por nuestra realidad y por nuestra historia, apostamos a las construcciones colectivas, y este es un espacio de encuentro y de construcción colectiva, y convocan organizaciones sociales, no individuos, digamos, que claro, se juntan solo para eso. Y quienes se acerquen van a encontrar, además de libros y libros independientes, también publicaciones, diarios. Sí, una de las características que vimos, por lo menos de los que fueron comunicándose con nosotros del oeste, es una mayor cantidad de publicaciones de revistas, de diarios, de semanarios, más que de libros, si se quiere, o ese tipo de materiales. Nos llamó la atención, como que en el oeste hay mucho, se ve de eso. Sí, es verdad. ¿Y quienes quieran participar poniendo un puesto todavía están a tiempo? Sí, todavía están a tiempo. Pueden mandar un mail. Es un mail largo el que pusimos en la página del Transformador. Aquí lo tengo yo a mi vista. feria.libro.ind.oeste@gmail.com. Sí, es un poquito largo. Es larguísimo. Todas las otras variables estaban medias ocupadas. Por eso, si se meten en la página del Transformador, que es www.transformador.org.ar, ahí hay un flyer donde está, se puede leer y mandar el mail más fácil, o buscándolo en Facebook también hay una forma de contacto más directa, por si uno no se acuerda el mail. Mandar un mail avisando que van a venir, así nosotros les guardamos ya un lugarcito. Van a tener prioridad primero los que confirmaron alguna presencia, sí. Después los que no hayan confirmado y que traigan publicaciones de algún tipo para hacer, y después si queda lugar, cualquier otro puesto que se quiera poner de otras cosas. Nosotros calculamos entre 60 y 70 puestos que puede haber. Bastante, sí, mucho. Por el espacio físico, pero ya tenemos confirmados 45. Está muy bien. Mariano, le recordamos a los oyentes que esto va a ser entonces el domingo. El domingo a partir de las 10 en el transformador en Aedo, Caseros 200, a dos cuadras de la estación de Aedo. Es cerquita. Va a haber un buffet barato también como para cubrir los costos de la movida y para brindar una comidita rica a la gente que va a estar ahí. Otra de las características, a lo mejor, que se puede diferenciar de la FLIA es que en el transformador, o por lo menos en este evento, no se van a vender ni bebidas alcohólicas, ni nada, ni va a estar está bien habilitado ningún tipo de consumo de nada, por las características del espacio y por claro. Otras actividades que nosotros realizamos ahí, que esa también es una diferencia, que por suerte con toda la gente que se acercó a organizarlo hubo así como un entendimiento, una comprensión, un acompañamiento de la propuesta, así que también estamos contentos con eso. Bueno, Mariano, nos estaremos viendo entonces el domingo. Los esperamos. Ahí estaremos y bueno, que salga bien. Dale, buenísimo. Muchas gracias por comunicarte con el programa. A ustedes. Hasta luego, chao, chao. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Llegamos al final de Escritos en el Aire, en este programa en el que vamos a sortear el libro de Silvino Ocampo, Antología Esencial, con los cuentos y las poesías de Silvino Ocampo, que venimos trayendo hace un mes. Hoy se va, se lo llevan ustedes, yo no lo llevo más en el bolso, así que lo vamos a sortear. Recordamos que hoy estuvimos con Solano López escuchando las notas que hizo Fernando Ochoa, hoy a la tarde, nunca es tarde, porque salió la tercera parte del regreso, que son tres fascículos. Dice Solano que por ahí que continúe. No sabemos. Por lo pronto vamos a ir todos a ver si lo leemos y ver cómo terminan estas aventuras de Juan Salvo, ¿no? También estuvimos haciendo una nota recién con Mariano Manoni, que es organizador de la Feria del Libro Independiente del Oeste, que va a ser este domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en El Transformador, y que si quieren tener su puesto con sus cosas, sus libros, su publicación, están a tiempo todavía. Pueden comunicarse o mandar un mail o tipear en el Google www.eltransformador.com. Entran a la página y ahí está el mail donde pueden dejar sus datos para tener un puesto este domingo en la Feria del Libro Independiente del Oeste. Llegaron mensajes al 1561-540359. Hola, escribo por el libro de Silvina. Recién descubro el programa. Es muy bueno y oportuno. Pablo Ágata. Muy bien, Pablo, gracias por el mensaje. Y vamos a ver si tenés suerte. Vamos a sortear este libro de Silvino Ocampo. Lo tenemos aquí, la bolsita con los nombres de todos ustedes que estuvieron mandando mensajes en este mes que estuvimos con este libro. Y el ganador es... ¡Pablo, te lo ganaste vos! Mirá qué suerte. Primer programa que escuchás y te lo ganaste. Así que te dejamos el libro de Silvino Ocampo, Antología Esencial, en la radio. Recordamos que la dirección es Saavedra 81. Entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente puedes pasar y retirar tu libro. Y si no, en el horario del programa, el martes de 10 a 11 y media, puedes pasar y retirar tu libro de Silvino Ocampo porque te lo ganaste. De todas formas, nos quedamos con tu teléfono y te llamamos. Terminamos Escritos en el Aire. Un martes más. Nos encontraremos el martes que viene con más escritos, con más música y seguramente alguna nota más. Nos vemos, nos encontramos. Hasta el martes que viene. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para esta tierra se hace la mover. Y gota a gota transpira este pueblo.